falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Será tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de querer. Dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Te he sido fiel.